Dos detenidos en Loa del Río por robar alimentos de Cáritas. La Guardia Civil ha detenido a una pareja de jóvenes por un delito de robo con fuerza en las instalaciones de Cáritas de Loa del Río. En la mañana del 14 de noviembre se perpetuó el primer robo en las instalaciones, llevándose una gran cantidad de alimentos. Uno de los detenidos, tras romper el candado de la verja de la iglesia y forzar una de las ventanas rompiendo el cristal, sustrajo una gran cantidad de alimentos de Cáritas que se encontraban depositados en la iglesia en espera de ser repartidos entre todas las personas necesitadas que acuden cada día a solicitarlos. Estaba aquí en la iglesia pasando y me encontré con la guardia que estaban investigando lo que había pasado, porque es que han venido a robar aquí a Cáritas, y son dos muchachos jóvenes, me han dicho a mí que son, y que se han llevado comida que trae aquí Cáritas, que tiene Cáritas aquí para dar a las personas que vienen a pedir, y por lo que se ve se han llevado muchachos jóvenes mucha comida. Según la Guardia Civil, la cantidad sustraída era excesiva para tratarse de consumo familiar. 80 botes de cacao en polvo, 6 cajas con paquetes de leche de continuación y 60 litros de aceite de oliva, entre otros artículos. Además, la Guardia Civil ha manifestado que en caso de necesidad de comida la podrían haber pedido. Además, no hubiesen sustraído casi únicamente los alimentos de más valor en el mercado. Por lo tanto, el destino de los alimentos robados no sería el consumo familiar, sino claramente comercializar de forma ilegal con ellos. Tras el primer robo el día 14 en las instalaciones de Cáritas de Loa del Río, al día siguiente la Guardia Civil fue alertada de la presencia de un hombre en las inmediaciones de la iglesia. Los agentes acudieron con rapidez al lugar y observaron que una persona se dirigía rápidamente a un coche que estaba estacionado allí y en cuyo interior se encontraba una mujer en el asiento del conductor. Yo estaba con mi vecina en la puerta, estábamos allí las dos charlando y vimos rondar por allí un hombre con más bien mal aspecto, con una especie de tenaza en la mano, más bien grande. Y la verdad que nos alarmamos un poco, porque como el día de antes habían robado. Inmediatamente se procedió a identificar a estas dos personas y a intervenir la cizalla que portaba el hombre, y que era de un tamaño considerable. Los agentes inspeccionaron las ventanas de la iglesia y observaron que, en la ventana cuya reja había sido forzada el día anterior, habían roto completamente los barrotes con lo que parecía ser una cizalla. Además, se apreció que los cortes se habían realizado recientemente, posiblemente para intentar sacar objetos de mayor tamaño. Una vez recabadas todas las pruebas y entrevistados los posibles testigos, la Guardia Civil de Loa del Río procedió a detener a un joven de 20 años por un delito de robo con fuerza y otro en grado de tentativa. También se detuvo a una joven de 23 años en calidad de cómplice de los hechos delictivos.